Escondido primera. Adentro, de paso por Clodomira, ya voy llegando a San Gil. De paso por Clodomira, ya voy llegando a San Gil. Cantaré unas alabanzas que a mi santo prometí. Cantaré unas alabanzas que a mi santo prometí. Polvaderal, sigo su luz, quiero llegar hasta su cruz. Zapateo. Llevo una flor para su altar que prometí en mi cantar. Se acaba. Milagrero, mi alma feliz te entregaré, señor San Gil. Vamos con la segunda. El gemido de un violín. Con sus notas va llamando el promesante a cumplir. Con sus notas va llamando el promesante a cumplir. Grande ha de ser su corazón, abrazador, igual que el sol.